La Unión tuvo que haber jugado muy bien para poder quedarse, porque además no es que la Unión lo gana la última pelota, por ahí el final del partido se pudo dar de esa manera, lo tuvo adelante varios pasajes del partido del equipo de Formosa. Sí, sí, sin lugar a dudas, peleó el primer cuarto, lo ganó con claridad el segundo, ganó el tercero y tuvo la lógica levantada de regatas en el final. A ver, Fabio Denti, ¿cómo te va? Matías Traverso y Fabián Pérez, te saludamos en Uno Contra Uno Radio. ¿A vos te sorprendió el resultado del partido? No, a mí no. La verdad que primero un placer hablar con ustedes, pero no me sorprendió porque el sprint final del equipo estuvo bien, habíamos terminado bien la competencia y siempre nos faltó algún jugador, en algunos partidos uno, después otros, y la verdad que tuvimos una semana muy buena de trabajo, donde pudimos planear bien lo que queríamos para jugar con regata, y lo que yo venía diciendo, que tengo un grupo de jugadores que son hombres, que están comprometidos y que vamos a dar batalla en este playoff. Entonces, lógicamente que es una sorpresa por ir para el ambiente y nosotros lo valoramos mucho haber ganado contra regata, pero dentro del grupo vinimos con esta mentalidad para jugar. Y, a ver, tal vez a los entrenadores les genera cierta incomodidad hablar del otro equipo y de los que no están. Nosotros con Fabián en algún momento, y desde el punto de vista periodístico, arrancamos el análisis y el gallego dice, regata jugó sin Pablo Quintero. ¿En cuánto influye en la victoria que no haya estado Quintero en el armado inclusive del partido, en pensar que ya una de las vías de gol más importantes que tiene el equipo tenés que correrla de plano y tal vez alternativas defensivas que ibas a usar y energías que ibas a desgastar en tu equipo, Fabio, para contener a Quinteros, la podés llegar a utilizar en otro momento del juego con otro tipo de jugador? ¿Hasta dónde esa ausencia vos considerás que tiene que ver en el resultado del partido y en la victoria de tu equipo? Y seguro que una ausencia como la de Paolo en cualquier equipo influye por ahí para el otro lado, también motiva, es como que te abre una posibilidad más. Sin duda que los jugadores de tanta jerarquía se notan cuando faltan y hay pocos de la liga como él. Y igual nosotros preparamos el partido pensando en que él iba a estar y tácticamente no cambiamos demasiado porque sus reemplazos tienen el mismo tiro abierto, pueden jugar el picarro central, o sea, hacen cosas parecidas. Entonces tácticamente no cambiamos demasiado, sí que nos podía dar otra variante de cómo distribuir las defensas. Entonces, lógicamente que para nosotros es un hándicap, debíamos aprovecharlo, pero igual enfrente había un gran equipo con grandes jugadores y que en algún momento de la liga también jugó sin él y logró suplirlo bien. Me parece que es muy claro que una ausencia tan importante se nota para los dos equipos, ¿no? Gallego ya te escucha en Corrientes, esperando el segundo juego del playoff de mañana, el entrenador de la Unión de Formosa, Fabio Denti. Bueno, primero lo felicito a Fabio, y después, bueno, le voy a preguntar, le felicito por la victoria, ¿no? Porque ganarle a regatas, que fue el segundo en la zona norte, que estuvo clasificado varias fechas antes, que tiene una localidad donde ganan pocos, que fue uno de los pocos equipos que le ha ganado a Quimsa de Santiago del Estero, independientemente de que ayer no se ha tenido con a Pablo, realmente habla muy bien de la Unión de Formosa. Y le pregunto por su equipo, por la Unión de Formosa, y después de esta victoria, ¿cómo cree él que se va a desarrollar? Porque ya cambiaron la localía, ya pueden definir la serie jugando en Formosa. Esto es muy importante, no tiene nada que ver, están como si 0-0. ¿Cómo trabaja el entrenador y cómo piensa él que su equipo va a desarrollar lo que viene de esta serie? Sí, bien, Fabián. Ayer me pasó algo que me pasó muchas veces este año con este equipo, que noto que mis jugadores me ahorran trabajo, y eso es la experiencia de algunos de ellos. Yo cuando generalmente no hablo después de los partidos, ni cuando nos toca bien, ni cuando es al revés, espero el próximo entrenamiento para hacerlo, pero ayer quería decirle a los jugadores que descansen bien y que se preparen para el próximo, porque necesitamos, si podemos, lograr otra victoria, porque nuestra localía no ha sido fuerte en la temporada. Y bueno, ese trabajo se encargaron de hacerlo Javier Martínez, Lati Barra, o sea, no tuve necesidad de hablar, y eso digo que a un entrenador le ahorra, y creo que los jugadores fueron, festejaron lógicamente, pero fueron moderados, como hay que ser en esto, porque en realidad es un solo punto y falta mucho. Me parece que ahí te puedo responder, como que ya comenzó desde los jugadores el estar metido en lo que sigue, en descansar y en prepararnos esta tarde de la mejor manera para corregir algunas cosas y ver por dónde puede venir algún cambio también del rival, y nosotros por ahí que podamos cambiar algo, como se hace siempre en esta etapa de playoff. Independientemente de lo que pase en la serie, ¿no? Tienen arriba a Formosa 1-0 por la buena victoria de ayer, 78-76. Hace unas cuantas fechas, no tantas fechas, hace algunas fechas, me imagino que tenés una sensación rara, medio en serio, pero y medio en broma, pero la verdad creo que es eso, porque el hecho de poder contar con todos los jugadores para enfrentar a los rivales y para poder darle la identidad al equipo que por ahí no pudo en las fechas anteriores, por todos estos motivos de faltas, de cambio de extranjero, de lesiones, de contratiempos que tuviste, también fue una situación rara encontrar el equipo cerca a la etapa final de una fase regular y ya de cara a lo que son los playoffs, ¿no, Fabio? Sí, tenés, Fabio, una lectura perfecta. La verdad que eso yo lo he pensado mucho estos últimos días, porque creo que es el sexto partido que estoy completo, y en realidad la identidad del equipo la encontré jugando casi siempre con Faca Piñero en posición 4, por ahí doy una ventaja de tamaño, pero en la cancha me queda más abierta para jugar desde el 1 contra 1 de Macau o los pick and roll de Javier Olata. Me parece que encontramos una identidad, y que ahora siempre con un 4 abierto, si no Pablo Barrios ahí, y entonces desde la llegada de Dobin, que llegó hace poquito nuevamente a sumarse al equipo, lo estoy utilizando como reemplazo de Martínez, ¿sí? Pero bueno, si él sale en algún momento, por ahí volverá a su posición original, que es la de 4. Pero sí, un poco extraño eso, que llegamos, tuvimos mucho inconveniente en el año y ahora estamos completos, y eso también nos creó un clima positivo. Yo le decía a los jugadores que lo notaba, venía una buena sensación en el equipo, ya en el sprint final, más esta semana que tuvimos todos juntos entrenando completos, se notaba un buen clima, y por eso por ahí no me sorprendió tanto esto, más allá que lo valoro un montón y tengo en claro lo que significa haber ganado el partido, pero que queremos seguir dando pelea, esto recién empieza y hay que seguir dando pelea en el playoff. Bien, Fabio, te mandamos un abrazo grande. La última, después, no sé, Galle, si querés algo más, pero quería consultarte, ¿fue determinante en el desarrollo del partido que Regatas no le haya encontrado la vuelta a la defensa del pick and roll entre Martínez y Martina? Sí, fue un punto bueno nuestro eso, ofensivamente, además de que eso siempre es una de las facetas importantes que tiene nuestro equipo. También creo que lo que te decía antes, hacer la cancha bien abierta con un 4 abierto, y que Frazier estuvo muy bien con el aro todo el tiempo, y el tomar riesgo, me parece que no solo jugar el set es importante en esto de etapas donde jugás tan seguido, donde todos nos estudiamos demasiado, sino el tomar riesgo cuando teníamos la pelota, intentar correr, sorprender con diferentes variantes de contraataque. Me parece que eso también nos hizo siempre estar en el partido que queríamos estar, que era parejo, y llegar con chances al final. ¿Calle? Nada, saludos, felicitarlo, y bueno, siempre es un aprendizaje todo, ¿no? Y en este caso por ahí, lo que en tantos partidos regular no se pudo, quizás en los playoffs se encuentra el equipo que por ahí planeaste o soñaste o pensaste allá por agosto, así que siempre hay tiempo y siempre se aprenden cosas. Fabio, un gustazo enorme, y lo mejor para lo que viene en la serie. Bueno, muchas gracias, un placer. En serio es así. Nosotros, yo digo que siempre se aprende de los momentos peores, y en el año tuvimos momentos difíciles y veníamos de, y teníamos un plantel donde había muchos jugadores que habían jugado finales en la etapa anterior, en el torneo anterior, y yo le decía que esto le iba a servir como una experiencia superadora, y lo tomamos de esa manera hasta el final. Fabio, un cariño grande, saludos a tu equipo y bueno, suerte para el partido de bueno, mañana. Muchas gracias, Matías, un abrazo. Fabio Demti habló con nosotros, el entrenador de la Unión de Formosa. Para él no fue sorpresa, para nosotros sí, que la Unión de Formosa le haya ganado de la manera que lo hizo, imponiéndose en tres cuartos, aguantando la arremetida de Regatas Corrientes que no lo tuvo a Paolo Quinteros. Fue 78-76, 25 de Frasier, 21 para Fernando Martina, 19, 4 rebotes, 6 asistencias.